la Isla de Encanta 214. Un fin de semana en el Primavera. Bienvenidos y bienvenidas a todos a la Isla de Encanta. Precisamente no ha sido un empiece para mantener sosiego y paz. Para todos aquellos que le haya pillado a eso del martes a las 3 de la tarde, que el cuerpo lo que pide es un poco de tranquilidad, un poco un time to relax, como diría aquel. Y Selak no ayuda, no, esta canción por lo menos no da mucho cuartelillo. Y pues eso, que cada uno se aplique lo que sea, le toque el buenas tardes, noches, días, lo que sea, que se administre, como siempre. Y como siempre, sí, sed bienvenidos a la Isla de Encanta, que han comenzado esta mañana tan apoyadamente, con el argumento de esgrimir lo que fue el pasado Primavera Sound en la piel de nuestros dos invitados, nuestros dos amigos, nuestros dos contertulios hoy aquí en la Isla de Encanta, el amigo José Gallardo y el amigo David. Bienvenidos, chavales. Hola, ¿qué tal? Buenas. ¿Todo bien? Y ellos, los que vivieron en primera persona todo aquel fin de semana en Barcelona, y los otros, como nosotros, como yo, como el César, que tampoco fue en este caso y que hoy pues está preparando la maleta para cogerse unos días de sosiego y paz, pues no pudimos disfrutar y ellos nos van a ilustrar. Y bueno, pues imagino que entonces sacaremos algún grupo de índole underground poco conocido y que descubriréis aquí al personal para que, bueno, investigue y sea divulgativo en cierta manera, si se puede. Y si no, por lo menos algún anecdotario y chascarrillo habrá. Se intentará. Y anécdotas habrá. Seguro. Y habrá otras que callaremos. Sí. Hombre, bueno, eso que has dicho del tema underground con el Primavera es que es evidente. O sea, cualquiera que va al Primavera, hay 20, 30 grupos que no has oído nunca, que para irte informando tienes que empezar a bajar cosas o a pillar discos a colegas para saber un poco de qué va cada grupo, ¿no? Y bueno, o sea, underground vas a escuchar cosas seguro. Yo de momento ahora preparando un poquito lo que habíamos traído cada uno, ya hay varias cosas que no tienen ni puñetera idea de lo que son. O sea que, por lo menos a mí, me va a servir de algo. Bueno, y nada, encantadísimos de reenganchar a Gallardo. Últimamente David está mucho en las lindes de la isla, la mola la maquita que le hemos dejado ahí reservada. Sabe que el mojito no le falta y últimamente está bastante enganchado. Pero bolsa, a José, el amigo José, hace un taco de tiempo que... No sé si... Desde sí, nuestra última medio, New Wave. Por ahí, o sea, pero encantado de volver por aquí. A ver si... La verdad es que le enganché ya con 4 cervezas. Eso sí es verdad. Se puede contar. Otras 4 yo. Esa es de las cosas que se puede contar. Tuviste que llamarme para recordármelo, yo. Pero bueno, que esperemos que cunda el ejemplo y que no tardes tanto en volver. Vale. O sea, tendremos que poner una maqueta también reserva y el mojito que no te falte, por Dios. Pues hemos empezado con Selak porque... un poquito haciendo un pequeño ranking de lo que nos ha podido gustar a los dos. Sí. Hemos coincidido en que podía ser, si no el mejor, de los mejorcitos. Tampoco vamos a hacer aquí un podium, ¿no? Pero de lo mejorcito que hemos visto los dos en Barcelona el pasado fin de semana. Sí, además, curiosamente hemos coincidido en que estábamos los dos viéndolo, porque un problema del Primavera, como años anteriores, es que coinciden como 4 o 5 propuestas interesantes a la vez y entonces cada persona puede hacerse un festival distinto. Es decir, antes hemos estado hablando y hemos coincidido en pocos conciertos, pero en Selak estábamos ahí los dos vibrando y la verdad es que fue genial. Selak es un grupo que le encanta, reviene, últimamente no mucho porque... El tema promocional de su último disco estuvo un poco así como enturbiado. No, es que enturbiado. Además tienen ellos como una especie de... algo así viene en su hoja promocional siempre como que no hay comida gratis, ¿no? Mm. Creo que ponen no free lunch, porque lo que hacen es que no reparten discos a diestro y siniestro. Cero. Uh-huh. A propósito para evitar, bueno, pues que hay mucha gente que se aprovecha de ese reparto para venderlo y demás. Entonces lo que hacen es precisamente evitarlo. Pero bueno, no ese es el tema que nos trae aquí, sino el Primavera. Y una vez que hemos puesto Selak, un poquito nuestros favoritos, de nuestros preferidos de él, pues vamos a comentar un poquillo día por día, vamos a intentarlo por lo menos, ¿no? Sin Venga. Irnos demasiado. Pues sí, vamos a intentarlo. Bueno, pues a ver, jueves 29, ¿qué Pues empezamos, lo siguiente que va a sonar es The Nightwish, que yo creo que fue uno de los pues conciertos tempranos, o sea, tempraneros, digamos, que bueno, a mí especialmente me encantó, la verdad. Presentaban su nuevo disco y bueno, pues hacen esa mezcla de rock y electrónica minimalista que yo no les había visto nunca en directo y me quedé sorprendido, la verdad me encantó. Sí, es de ese tipo de conciertos, en un festival, o a mí por lo menos, hay algún concierto que te acaba de meter en el festival, ¿no? Que sí. Al principio estás como viendo como un poquito desde fuera, ¿no? Uh-huh. Y hay un momento en que te das cuenta que estás dentro, que ya te sí. ha enganchado y quizá este año ha sido en Nightwish. Pues vamos a ver qué da de sí hoy en la de Encanta. Que suene en Nightwish. Come find a better one. Let's just imitate the real until we find a better one. Esto es Notwish. Iros acostumbrando, porque este programa, pues igual que los festivales, lo que vamos a hacer es, pues es pisar las canciones, igual que a nosotros nos hacen coincidir los grupos, ¿no? Y se van pisando unos a otros y te quedas a medias, insatisfecho. Pues nosotros vamos a hacer un, es una pequeña venganza, tal vez, ¿no? Sí, sí, hay que hacerlo porque eso de ver conciertos 20 minutos, tenerte que ir a otro y ver 10. Yo este año había decidido no hacerlo, porque el año pasado al final no vi nada, o sea, vi ¿viste todo? Canciones sueltas. Y este año no, yo tenía claro que si iba a un concierto era la elección y se veía entero. Porque la verdad es que merecía la pena, casi todo merecía la pena. ¿Y lo hiciste? Y lo hice, sí. Siempre que pude, claro. También había que parar de vez en cuando a repostar y eso, pero en general lo conseguí. Sí. Y comentábamos a micro cerrado que, y hablábamos ya en otro momento de la putada de los conciertos tempraneros. Que sí. Llegas oxidado, fuera de fondo, sin todavía ponerte en situación y hay auténticas joyitas día, que tienes que perder. El primer día llegas, el segundo, bueno, pues más o menos llegas, y el tercero. Pasas. No llegas. No puedes. O sea, llegas lo antes que puedes y en un estado. Bueno, pues. Que podía estar mejor, vaya. Entonces este año yo, por ejemplo, me jodió muchísimo. Creo que en este tipo de conciertos a los miembros de la organización le pitan muchísimo los oídos, ¿no? Por el tema de coincidencias horarias entre grupos, por grupos que tocan tan pronto, que, pues, que supongo que no habrá casi nadie, ¿no? Este año para mí fue especialmente sangrante lo de Times New Viking, que tenía muchas ganas de verles y tocaron a las 5 de la tarde. O de Okkervil River, que tocaron a las 7. O Bon Iver, que tocó a las 4. A las 4 de la tarde, un sábado, en el auditorio. Y por lo visto, yo no llegué, claro. Pero aparte de que su disco es increíble, por lo visto hizo una actuación en el auditorio que mucha gente dice que ha sido de lo mejor, que es lo típico. Que al final terminas hablando con todo el mundo y cuentas y todo alguno. El mundo ha visto lo mejor, pero tú no lo has visto. Y claro, ya no, tú, no, lo que tú dices no tiene peso, prácticamente. Porque ya no es lo mejor. Claro, vas humildemente a decir, a mí me ha gustado esto. Dicen, sí. No, lo mejor ha sido a las 4 de la tarde Bon Iver. Dicen, bueno, lo mejor fue la siesta que me estuve echando. Y que me hizo resistir a otro hasta el último momento. Aprovecho ya para invitar a todos nuestros oyentes y nuestros, bueno, los que no leen nuestro blog y tal, que como siempre tienen abierto de par en par nuestros comentarios y que pueden hacer suyo un poco sus vivencias del Primavera o de otros festivales, si se ven más o menos identificados, se les enciende la bombilla. www.lailadencanta.es un sitio donde encontrar nuevos programas de La Isla de Encanta, como otro cualquiera. Seguimos aquí en la isla y otro grupito que tengáis por ahí, chavales. Pues chavalería. Después de este hemos pensado en poner a Visopalen. O British y Power, ¿no? Que... Casi. Ahí va, British y Power, me he saltado. Mira bueno, que lo tengo apuntado, ¿eh? Pero bueno. Sí, pues British y Power. Te va mal, ¿no? Su último disco. Yo no pude ver este concierto. Sí, yo estuve en el escenario nuevo que han... Bueno, el año pasado estaba ubicado en otro sitio, se llama Vice. Lo han bajado justo a nivel del mar y bueno, la verdad es que el sitio es estupendo. Lo único que tiene... pero le llamábamos todos el escenario de las escaleras. Sí, porque sin adjetivo. Bajar, dicen que unas 100, me parece. 100 para bajar y 100 para subir, imagínate. A veces es mejor bajar y quedarte ya durante toda la tarde. Pero bueno, yo el otro día entrevisté a la organización del festival en Supernova Pop, la página en la que trabajo. Y me decía que van a intentar solucionarlo. No sé si pondrán unas escaleras mecánicas o qué, pero el escenario se va a quedar ahí, pero lo van a solucionar. No sé el escenario, cómo. La verdad, que era muy chulo. O sea, estaba a la misma altura del mar prácticamente. Y bueno, pasada. Hay British y Power, que es lo que vamos a escuchar ahora. Al final han demostrado, eran un grupo que estaban ahí como teloneros siempre de Interpol, de grupos Family Lips, de grupos grandes, y parece ser que se han ganado en esta edición del Primavera un hueco para tomarles un poco en serio por sí solos, ¿no? Entonces, han subido escalones también. Sí. Así que no sé, vamos a escucharlo a ver qué opináis. British Power. Paso a lo que dio la jornada del jueves. Empezábamos con Notwish y acabábamos con British y Power, pero por el medio estábamos hablando de que bueno, hubo otros grupos que bueno, estaría bien comentar alguna cosa. Sí, porque sobre ellos, no va a caber ni de coña, ni en 10 programas prácticamente podríamos poner música de todos los grupos que tocaron en el Primavera Sound. Yo quería destacar un poquito la propuesta de MGMT, que fue un poco puñeta que le pusieran a las 7 y media de la tarde. Este grupo a las 12 o a la 1 pues habría triunfado, pero a esa hora este tipo de música divertida y un poco bailona y tal, la verdad que no termino de cuajar, pero me gustó el buen rollo que llevan, la verdad. Sí. Están últimamente, a nivel internauta, sobre todo en MySpace, están dándolo todo. Sí, tienen, lo que da de sí su reproductor, vaya. Tienen un par de canciones que son bastante buenas, son muy pinchables, son muy disfrutables. Y el resto del disco, menos. Igual que sucedió en su actuación, se pierden un poco en una especie de sinfonismo, rock sinfónico, rollo de Who. Flaming Lips. Bueno, sí, pero más tirando a la época retro, a lo mejor. Pero bueno. Lo que tú dices está clarísimo. Si hubieran tocado a otra hora, hubiera estado para ellos y para la gente mucho mejor. ¿Y tú qué, José? Cuéntanos. ¿Qué? Y bueno, no hay que olvidar que tocaron Portishead, que hicieron jornada doble. Es decir, tocaron primero el jueves en el escenario Rotelús ante toda la gente, y luego un poco más privado al día siguiente en el auditorio, que yo no pude ir al auditorio. Creo que tú estuviste. Yo sí estuve. Llegué un pelín tarde, pero llegué. Y fue increíble. Para mí es otro de los conciertos de... José, este fue el concierto de... También me lo perdí. Hombre, la verdad es que, en mi opinión, los mejores conciertos se ven en el auditorio. Porque... Se disfrutan de otra forma, a lo mejor. Se disfrutan de otra forma, el sonido es espectacular, el sitio es increíble. Suelen ser propuestas quizás un poco más tranquilas y demás, pero es donde el festival gana en calidad totalmente. Entonces probablemente Portishead en el auditorio no tuvieron mucho que ver con el día que tocaron en Rotelús, pero aún así a mí me gustó bastante el concierto. Además de Portishead, el rollo es la expectativa creada, ¿no? Sí. Después de tanto tiempo ahí un poco claro, paraetes. Con el nuevo disco que no es tan espectacular como puede ser Doomy, bueno, había unas expectativas de qué podían hacer, ¿no? Pero en cuanto volvían un poco al pasado, aquello se caía por todos lados. O sea, y algunas canciones de este último disco. Y también, algunas canciones de este último también. ¿Y qué más ese día? Pues la guerra declarada de MGMT a Vampire Weekend, extraña, porque yo todavía no termino de entenderlo. ¿Te acuerdas que sacaron una pancarta? Sí, sacaban. Los dos grupos son de la misma ciudad, de Brooklyn, y entonces, bueno, pues no sé qué tipo de pique tendrán, o si era una coña. El caso es que también tocaron Vampire Weekend ese día, y bueno, pues estuvo bien, lo que pasa que quizás era un grupo que se esperaba más de ellos. Entonces, bueno, salió a relucir que son super fans de Talking Heads, y entonces, bueno, crearon ahí un ambientecillo de fiesta bastante interesante. Y bueno, podríamos seguir, pero como tenemos que pasar al viernes... Yo quería hacer una pequeña mención, sí, que a Public Enemy y a De La Soul, que bueno, yo estuve viéndolos y me encantaron. Igual es un tipo de música que no acaba de encajar del todo en este tipo de festivales, pero este año lo han encajado y yo me lo pasé. A Public Enemy le vi yo con el César en el Espárrago. Hace, no 50 años, pero a lo mejor 6. Yo no sé si ya es porque ya hay pocas glorias que recuperar, no, y tiran no, de otro tipo, sí, de grupos, hombre, ¿no? La filosofía del festival es mezclar, sobre todo este año. Según ellos, el cartel era el más arriesgado de la historia. A la hora de mezclar probablemente estilos, ¿no? Porque bueno, tenemos Public Enemy, tenemos Enrique Morente, tenemos viejas glorias del noise pop. O sea, era una cosa muy abierta, ¿no? Entonces, bueno, quizás por eso entraban, o quizás no. Quizás entraban por otras razones que no sabemos. Desconocemos. Así que bueno, vamos a seguir con el viernes. Con el viernes, con el divendres. Con el divendres, eso es. Y vamos a escuchar a Bishop Allen. Vamos a ver qué da así. Sat there with her friends and with her family, and I was happy. I wasn't someone they'd invite, and I didn't know the groom or know the bride. But when when I stood next to her brother for the photograph. He was laughing. Take another picture with your click, click, click, click camera. Take another picture with your click, click, click, click camera. Pisando canciones, no es, he dicho antes que una venganza, obviamente es mentira, es simplemente para intentar, bueno, pues que sea un poquito más, no sé, pues que haga mayor honor, ¿no?, a lo que vimos en Barcelona, ¿no?, que para más grupos y podamos comentar un poquito más de cada uno de ellos. Uh-huh. Lo hacemos por vosotros, chavales. Pensarlo así. Juventud, divino tesoro. Bueno, estamos en el viernes, el día 30. Hemos empezado con Visopalen. Yo quería comentar aquí que, bueno, siempre se habla de los grupos españoles que apenas aparecen en estos festivales, y resulta que el viernes a 6:15 en tres de los cuatro escenarios, creo que había, o cinco escenarios que había abiertos, coincidieron tres grupos españoles a la misma hora del mismo día, ¿no? A las 6:15 tocaban Grande Marlaska, a las 6:15 en otro escenario tocaba The Raytons y a las 6:15 tocaba Is Not Not. Bueno, ahí queda dicho. Sí, o sea, está bien que además que hay pocos grupos españoles en el cartel, sinceramente, no sé si llegan a 10, que coincidan a la misma hora. Es, no sé, eso es tirar por la casa por la ventana o algo así. Es tener un esquema bien hecho de las cosas. Pero bueno. En fin, seguimos. Yo me he vuelto a perder. El viernes estamos. El viernes tuvimos varias cosas... curiosas. Entre ellas que tocaron los Sonics, no sé muy bien para qué. No, ¿porque a ti te gustaron o qué? A mí es que los Sonics me gustan. Entonces, en general, así todos ellos. Entonces, verles, pues me hacía cierta ilusión. Si no miras al escenario, ¿sabes? Porque este grupo se supone que se separó hace unos 40 años. O sea, no son jóvenes. Inacción. De espíritu, tal vez. Pero, no sé, sonaban, no sé si decís bien, o sonaban tan mal como sonaban en los años 60. Entonces me gustó bastante, sobre todo porque no tenía intención de verlos, porque coincidía un poco con Portishead, y Portishead se retrasó. Entonces pude ver medio concierto y me lo pasé... Pipa. Teta. A mí eso sí me pasó con Devo, que vi la mitad, porque yo ya las había visto el año pasado en el FIP, y es otro rollo, ¿vale? No sé, son un poco más mayores, o sea, más jóvenes, sí. pero la idea era distinta. Devo han vuelto un poco para hacer lo que hacían y Sonic no pueden hacerlo, porque lo que hacían, que son maravillosas canciones, todas versionadas por 50.000 grupos después, pues claro, en el caso de Sonic hay que venerarles por el hecho de haber hecho canciones tan buenas, ¿no? Pero claro, verles y llevarlas a la práctica ahora... te encogía un poco el corazón. Sí, era un poco como un revival, ¿no? Sí, era un poco revival, pero bueno. No era más survival. Survival, ¿no? Sí, yo creo que más. Tenían el oxígeno ahí detrás de la batería, pues escondidos, lo sabemos. En fin, pero bueno, para todos aquellos que siempre quisieron ver los Sonic, pues era gracioso, ¿no? Además estaba gracioso, bastante, ¿no?, lleno el escenario grande, ¿cómo se llamaba? Estrella Damm. Vamos, yo conozco gente que fue exclusivamente al Primavera a ver a los Sonics, solo se compraron la entrada del viernes. Y Y bueno, pues hay fanatismo y yo entiendo perfectamente pues que la gente se lo pasará estupendamente con ellos, pero vamos, a mí se me quedó ahí a medias. ¿Qué cosas nos gustaron, David? Pues a mí me gustó mucho un grupo que vamos a escuchar ahora, si queréis, y luego seguimos, que se llama A Place to Bury Strangers, y esto sí es un revival, ellos son jóvenes, pero ya veréis a lo que suena. Vamos allá. Clavadito. No nos hemos confundido, son A Place to Bury Strangers, no son Jesus and Mary Chain. Joder, pues... Cualquiera lo diría, ¿eh? Cualquiera lo diría. Sí, sí, la verdad que, bueno, ahora estamos en época de revivals de cualquier tipo y, mira, nos va a venir, sin preparar, nos va a venir de puta madre. Porque, como vamos a comentar más grupos del viernes, yo aunque pegué un salto un poquito en el tiempo, Rumble Strips fueron a las 3:30, quizá un pelín tarde, pero yo me lo pasé muy bien. No sé si fue por la música o por el ambiente en general que había. Ya, yo no llegué, o sea, estaría viendo otra cosa probablemente. Pero bueno, creo que es un grupo que merece la pena, ¿no? Ver en directo. Sí, sí. O sea, además, no había mucha gente. No sé con qué coincidiera. Igual hasta ahora ya los DJs ya empezaban a... Ah, bueno, el guincho... Ah, vale. Yo estuve en el guincho. Estabas en el guincho, vale. Ahora te cuento. Entonces, yo sí que me acerqué hasta las primeras filas y estuve allí casi, bueno, pues... De tú a tú, ¿no? Respirando el aliento de estos chavales. Y me lo pasé muy bien. Es que a lo mejor a veces hay ciertos grupos que con que consigan hacerlo pasar bien, es más que suficiente. Pues en ese momento yo estaba viendo al Guincho, que es un tío que tiene bastante cara. Ha hecho un disco de Cut and Clicks, o sea, es decir... ha cogido sample de muchas cosas, las ha mezclado y ha hecho como un rollo Tropicana, que para esas horas estaba bastante bien. Había mucha expectación porque el guincho estaba empezando a salir ahora, sobre todo en Barcelona, y ahí, claro, pues tiene parroquia ya allí que le sigue bastante. Pero en realidad no hace nada. O sea, el tío sale al escenario, coge un timbal, metes la base del disco y se tira todo el concierto porreando el timbal y cantando, bueno, o berreando o diciendo frases sueltas que son inentendibles además. Pero la gente disfrutó mogollón, o sea, además es un tío que está metido ya en agencias internacionales y por lo visto en Australia le reclaman para que vaya a tocar, o sea, un poco loco, pero bueno. Y supongo, bueno, el tema de Seba Dob, creo que no, tú no llegaste a, no llegué a verlo, a verlos, ¿no? No. Pues Seba Dob fue un pelín de excepción, en mi opinión, aparte de que el sonido no fue muy bueno, y yo que soy fan del Backsail y de Armas y dos de sus primeros discos, que son un poco más, quizás un poco más pop, no tocaron ninguna canción de esos discos, hicieron un concierto bastante árido y complejo. Así que, no sé, como fan de la primera época de Seba Dob, un poco de decepción. Pero bueno. Y comentabas antes que te pasó un poco lo mismo con Bob Maul. Sí. Bob Maul, aparte de que tocó en el escenario CD Drone, que es el que peor suena, porque está metido entre unas vigas y un techo que es bastante alto, el problema de sonorización de ese escenario es increíble. Entonces, Bob Maul, que en esta ocasión decidió hacer un repertorio y un sonido bastante duro. De hecho, algunas de las canciones que tocó de Sugar, de Copper Blue, eran indescifrables. O sea, no solo era por lo rápidas que iban, por la caña que le metía, y de vez en cuando te sonaba el estribillo y tú decías, esta es una de las famosas y demás. Pero al final, pues, también fue un pelín de excepción. Yo ahí más por el sonido que otra cosa. Ya, eso es la hostia. Cuando entras en un festival y ya te notas que el tío lo está dando. No sí. todo, pero dices, no, el tío está ahí sí. y está haciéndolo bien. Mm. Pero hay algo aquí que sí. rebota, se oye como una lata. Claro. Y no hay un dios que se entere, pero ni disfrute medianamente. También vamos a romper una lanza porque la organización y la disposición de escenarios en el Primavera Sound, la verdad que a mí me parece bastante buena, ¿no? Salvo ese tal vez que suena un poco sí. a lata, pero sí. el resto sigue bastante bien. Y además el año pasado sí que hubo más problemas porque había dos escenarios juntos, que han separado. Que se han llevado abajo. Y el problema de CD Drone es que probablemente, aunque es la parte del recinto del Fórum que más espacio tiene, quizás es la que a lo mejor no debería haber un escenario, ¿no? Porque ya te digo que desde el año pasado el sonido era, no siempre, ¿vale? Que depende un poco, ¿no? Pero el sonido en general de ese escenario deja mucho que desear. En general, del resto de escenarios, todo ha funcionado bastante bien. Y bueno, pues la única pega, que a ver si ese para el año que viene, pues lo colocan en otro sitio y podemos disfrutar mejor de las propuestas, ¿no? Pues nada, desde aquí nuestro pequeño consejo y argumento para cambio. ¿Y qué más cosas del viernes? Pues a mí, por ejemplo, me sorprendieron Man Man y Holy Fuck, que probablemente si nos da tiempo los podremos escuchar al final del programa, que bueno, montaron así bastante fiesta y de hecho acabaron con una canción subidas como unas 150 personas en el escenario, en plan locos, todo el mundo. Así que ese es para mí uno de los momentos de ese día y del festival además. Yo disfruté bastante porque el sábado sí llegué bastante prontito y vi a las 5 de la tarde nada menos a Russian Red, que bueno, su propuesta es para estar muy tranquilito, no cabe que acabe el concierto con 150 personas sobre el escenario. Pero, no promete. Pero por ejemplo, bueno, Raytons también me gustó muchísimo, ahora se han volcado un poquito en un rollo bastante soul. Y bueno, es muy divertido. A las 6:00 PM, que bueno, quizá tampoco es el cuerpo está para tirar cohetes, pero... Y quería decir que bueno, que Portishead a priori tampoco parece que sea, bueno, un concierto para que la gente invada el escenario. Pues acabó así. Beth Gibbons se fue hacia el público un momentito, la seguridad se descuidó y fue el momento que aprovechó el personal para bueno, pues abordar el escenario de Portishead y acabó completamente lleno. No sé, yo contando personas soy realmente malísimo, pero Berribos desapareció entre la masa de gente y estuvieron, además siguieron con la matraca ellos, tocando durante cinco minutos más. Sí, sí, sí, pero la gente estaba pegada a ellos, eran como parte más, no, apenas se distinguía a los músicos del personal que estaba ahí congregado pegando botes. Impresionante. Vaya, si tenemos también tiempo, escuchamos un poquito de Portishead. Vale. Ya veremos. Pues vamos a pasar al sábado, ¿vale? Yo el sábado tuve un momento de burbuja y me metí en el auditorio y vi tres conciertos seguidos. Claro, así me quedó la sensación de que los mejores conciertos están ahí, claro, pero no vi otros. Pero fue increíble. Eran tres propuestas muy distintas, pero las tres son clásicos de la música contemporánea. Mary Ways de las Sangrilas, es decir, Phil Spector, grupos de chicas, demás. O sea, increíble. Está su trayectoria después ha sido un poco por su cuenta y demás, pero en este concierto eligió bastantes canciones de las Sangrilas. No estaban hechas de la misma manera, no había coros, los coros no eran femeninos, eran masculinos. Pero en algo general quedaba, ¿no? La sensación fue buena. Después de ella, Young Marble Giants, que los escucharemos ahora, un grupo de post-punk que en realidad hacía pop, pero era un pop tan transgresor que les metieron en ese saco también. Que yo creo que tú llegaste a ver alguna canción del concierto. Yo lo vi entero prácticamente, vale. El concierto. ¿Y qué tal? ¿Qué te pareció? Y a mí es que también me encantan. Era otro de los grupos que iba a ver, ¿no? De los tres o cuatro que sabes seguro que tienes que ver. Y quizá no acabé de meterme del todo como esperaba. Quizá esperaba demasiada emoción, ¿no? Porque entre canción y canción se entretenían demasiado. Se demoraban demasiado en algo demasiado particular entre ellos, sí, ¿no? Con gente del público, un sector allí que estaban todo el rato hablando con ellos, y me pareció demasiado privado. Pero por lo demás, lo que es la música y demás, pues los pocos pelos que me quedan, de punta todos. Claro. Ahora vamos a escuchar Burlitzer Jawbox, que es una canción que se hizo hace 30 años. O sea, esto es un poco loco. Pero el hecho de cómo lo hicieron en el escenario, a mí, sinceramente, me hizo hacerme más fan del grupo si cabe. Así que vamos a escucharla. Well, it's a jukebox. comentando accesorios de los festivales, se nos ha ido un poco la mano con esta canción. Prácticamente queda nada para que termine y nos hemos despistado un pelín, pero bueno, valga porque la canción tiene su aquel y 30 años. Y 30 años, que nada menos. O sea, increíble. Entonces, brutal. La situación era, para mí era encantadora. Y después me quedé, bueno, había que salirse. Lo del auditorio era un poco rocambolesco, porque cada concierto, cuando acaba, se tiene que salir todo el mundo para volver a entrar en función de si tienes una entrada, porque puedes reservar entrada y hay que hacer cola de nuevo. Bueno, es un sin Dios. Así que me fui, o sea, salí y volví a entrar a ver a Throbbing Gristle, que bueno, pues fue una experiencia también un poco surrealista, ¿no? Porque el grupo 80s, oscuros, industrial, Genesis P. Oldrich, que es de el tío tía de Sick TV, con su melena rubia, y dicen que debajo de la falda no tiene lo que tiene alguien con una melena rubia y borros y tetas. Que se sepa. No vamos a dar más pistas. Pues yo no he estado cerca de poder verlo. Para echar mano, ¿no? Pero bueno, es increíble. O sea, no tiene nombre lo de ese grupo. Otro de los conciertos realmente recomendables, bueno, que entre toda esta marasmo de 150 conciertos, pues fue uno de los más llamativos, ¿no? Estoy yo mirando qué es lo que estaba viendo yo mientras tú veías a Throbbing Gristle. Y yo creo que primero me estuve un rato tomando una cervecita, pero eso no interesa a la gente que nos escucha. Y estuve viendo también a Stephen Malmsteen, que en directo me gustó mucho más que lo que ofrece en su último disco. Porque sonaba mucho más noventas, ¿no? Más Pavement y demás, más abandonadillo. Y me gustó muchísimo. La verdad que bajé a ver un poquito de qué iba y me quedé hasta que terminó. Y así que destacar del sábado, es que el sábado fue un día de coincidencias, ¿no? Coincidencias, no casualidades, sino que coincidieron varios conciertos a la vez, ¿no? Por ejemplo, Dinosaur Jr., que vamos a escucharlo y luego contamos, ¿no? Sí, lo tengo ready for rock and roll. Pues venga. Que rule. Freakastin. Seen enough to eye you, but I've seen too much to try you. It's always weirdness why you dig it much too much to fry you. The weirdness flows between us, anyone can tell to see us. Freak scenes can't believe us, or can it just be cool? Ahora sí, es que me tuve que ir, me quise ir de Dinosaur Jr. para ver Selak, que bueno, visto tal como hemos empezado el programa, pues creo que hice bien, ¿no? Porque fue, para juicio de José y mío, uno de los conciertos del Primavera Sound de este 2008. Ahí sí coincidisteis. Sí, por fin coincidimos en algo, José y yo, después de tantos años. Pues sí, tío. Ya era hora. Hemos venido aquí para eso, además. Y bueno, también reencontrar. Un poco antes coincidieron Morente con Lagartija Nick, tocando el Omega, pues con propuestas como Deer Hunter o como Mission of Burma. Era difícil elegir, porque la verdad es que para mí son tres grupos importantes. Pero ¿qué hicimos? Porque pues hicimos lo mismo. Volvimos esta a vez. Coincidir. Esto ya vamos a tener que hacer algo. Mission of Burma, pues increíble, ¿no? A mí sí, para mí es otro de los conciertos a reseñar del festival. Y la verdad es que tampoco los conocía mucho y estaba en un lugar donde había una panda de, bueno, de entusiastas, podemos decir, ¿no? Uh-huh. Siguiendo un poco la canción aquella de Mission of Burma. Pero era una gente un poquito pasada de vueltas y que no respetaron a los demás y, bueno, nos llevamos unos cuantos empujones. Y te hacía estar más pendiente de a ver cuándo te van a empujar que... Ya. Que del escenario. Pues sí que me resulta súper extraño, porque Mission of Burma es un grupo que su vida real fue entre el 79 y el 83, ¿vale? Entonces, es un grupo que hacían un punk avanzado, el rollo Wire, también un poco más duro a lo mejor, pero que realmente es un grupo que ha pasado súper desapercibido en España. Es ahora cuando lo están, digamos, reivindicando, o le están nombrando grupos pues del estilo de Interpol, por ejemplo, que incluso ellos dicen que son fans de Mission of Burma, cuando en realidad, bueno, haces post-punk, pero de otra manera, pues parece como que han vuelto a interesarse por el grupo. De hecho, se reunieron en el 2004 para grabar dos discos con Bob Weston de Selak, tocando con ellos. Y bueno, pues ahora resulta que tienen un poquito más de tirón. Pero sigue llamándome la atención que tengan fans. Hombre, quizá me ha faltado darte una información, que no eran españoles. Ah, vale. La panda de Cafres que tenía enfrente. Hay mucho gris en el Primavera Sound. Sí. Yo calculo que cerca de la mitad de la gente puede ser... Creo que un 37, un 47% de gente extranjera. De que es casi la misma cifra para todos los festivales en España. Porque todos dan esa cifra. Es decir, que estamos hablando de que los festivales en España, incluido el Primavera Sound, están llevando ahora mismo la mitad del público es extranjera. Con lo cual, resulta que la evolución en España para, digamos, los seguidores españoles no ha evolucionado tanto. Quizás hemos llegado como a un tope y el hecho de que un festival tenga más o menos gente depende un poco de los guiris que de la gente guiri. Sí, por eso en invierno la verdad que tampoco se podrían hacer más cosas un poquito indoor, pero apenas hay movimiento, vaya. Sí. Bueno, que nos vamos. Estábamos con Mission of Burma y vamos a escucharlos, ¿no? Venga, dale caña. Sonaron y un poco más seguramente. Sí, sí, probablemente más. Disfrutable. Y estamos casi acabando, entonces vamos a darnos un poco de vidilla. Sí, un poco de vidilla, vamos a hablar menos, que posiblemente tampoco os interese tanto. Y vamos a escuchar a otro de los conciertos, por lo menos por sorprendente, de este Primavera Sound. Sí, Les Aifab, siempre precedidos por la fama de su vocalista, de montarla en escena, nos hizo todo lo posible porque todo el mundo se fijara en él, desde disfraces hasta salir corriendo, bajarse del escenario, irse a otro escenario a 300 metros corriendo con ramas de palma y, en fin, una serie de cosas que a lo mejor tampoco importan tanto porque en realidad podemos escucharlos y luego seguimos comentando. Les Aifab. Les Aifab, casi vamos a ir terminando. Yo no sé, hacer mención rápida a gente como Tindersticks, como Animal Collective, que venían un poco de cabezas de cartel, ¿no? Y bueno, y no sé, que yo me lo pasé muy bien. Sí, ha sido increíble y Primavera Sound es el mejor festival que hay en España, casi sin duda. Se puede decir que sin duda. Lo recomendamos desde aquí. Sí, para todos los que quieran aprender, bueno, descubrir, ¿no? Más que aprender, descubrir. Conocer, y en el caso de los Sonic, quiero decir, conocer gente que seguramente te suena desde hace mucho tiempo y que no los tenías totalmente controlados de directo, ¿no? Uh-huh. Y bueno, no sé. En el fondo, disfrutar de la música, que es este festival está hecho exclusivamente para eso. Para eso. Y bueno, pues lo que nos gusta la música, o este tipo de música al menos. Yo creo que casi todo el mundo sale contento porque hay tanta propuesta que no se puede fallar y tan buena. Lo que insistimos en que la putada es no poder ver todos los grupos. Pero bueno, les felicitamos a la organización, yo por lo menos, y espero que me vean por allí el año que viene. Sí, yo intentaré repetir. Yo no, o sea, no prometo nada. Pero hombre, lo intentaré. Y estará presente. La semana que viene también esperamos que... Volverás. Volveré y volverás tú también. Sí, David, José no sé lo que hará, pero vamos, nosotros hemos quedado con esta gente que volveremos a la cancha e intentaremos salvar algún compromiso. Ya veremos, todo se andará. No vamos a dar muchas pistas, que en este programa todo lo que se adelanta al final se termina estropiciando. Mientras os vamos a dejar con otro grupo del Primavera Sound. Con Holy Fuck. Ser buenos y volver. Muchas gracias, chavales, a los dos por este ratito que nos habéis hecho pasar tan agradable. Gracias a vosotros. Hasta luego.